proteger las especies animales y vegetales que se encuentran en peligro o para evitar que lleguen a establo. Se crearon las áreas naturales protegidas. En estas áreas se limita la intervención humana, aunque en ciertos sectores se puede realizar actividades controladas de recreación o investigación científica.